hoy día nosotros nos estamos manifestando contra una de las caras de este modelo extractivista que abusa de nuestros bienes naturales, de nuestras comunidades, que es el negocio criminal que tienen las forestales. Nosotros ya estamos protestando en defensa de una vida digna para nuestro futuro. Esa es la lucha que estamos impulsando acá nosotros. Nosotros no quisiéramos vivir nuevamente el episodio de los incendios forestales que destruyeron nuestras comunidades, que arrasaron con nuestras fuentes de trabajo y que están arrasando también con nuestra salud, con nuestras condiciones dignas de vida. Esa es nuestra lucha, eso es lo que está impulsándose en diversos territorios.